Hola, me llamo Andrea Cuesta y voy a recitar una poesía escrita por Rubén Darío que se titula Margarita está linda la mar. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan astros, cortan rosas, son así. Y se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que le hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá.